legislador Ramón Chocón. ¿Y cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Yara Candia y Abner Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Abner y Yara, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien por acá, preocupados obviamente, estamos en una ciudad que también está en rojo en la provincia, pero por lo que hemos escuchado, usted está muy preocupado por Bariloche. Usted es oriundo, va, no sé si oriundo, por lo menos representa a Bariloche en la legislatura. Cuéntenos cuál es su preocupación por este tema. Sí, hoy quizás se levanta mi voz de una manera más fuerte, pero esto lo venimos diciendo desde hace muchos meses, digo, ya prácticamente un año que venimos alertando cómo es el manejo en la ciudad y cuáles eran sus posibles consecuencias que hoy estamos viviendo claramente. Digo, nadie puede negar que nosotros, que lo que llega a Sudamérica, Argentina, a Río Negro y a Bariloche, ya se vivió semanas o meses antes en otros países. No, lamentablemente es una ola que sabíamos que iba a venir, sabíamos que iba a llegar, y no se cambió, por lo menos en Bariloche, absolutamente nada para evitarlo. Digo, la muestra es que solo se limitaron las actividades cuando colapsó el sistema sanitario. Digo, no es ni dos días antes. Digo, hubo reuniones de la gobernadora cuatro días antes, cinco días antes en Bariloche, y las cosas siguieron como estaban cuando los números de nuevos contagiados era alarmante, en ascenso, y el sistema de salud venía alertándolo desde hace semanas, si no meses. Entonces, realmente, las decisiones que se tomaron fueron tardías y, creo yo, insuficientes. Ojalá me equivoque. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Chocconi? Cuéntenos. ¿Qué medidas, no, a su juicio, según ustedes, resultaron tardías, no, para atender la situación de epidemia de allí en Bariloche? Miren, a ver, no sabemos mucho. Digo, todo el tiempo estamos aprendiendo con este virus. Medidas que son correctas en un lugar, o en un momento, después resulta que no eran tan adecuadas, pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que el virus circula con la gente. Cuanto mayor circulación de personas haya en la ciudad, donde sea, digo, el virus va a seguir moviéndose y circulando. Digo, quizá, ojalá sea así, la solución definitiva, sin duda, es la vacuna. Uh-huh. En Bariloche tenemos una crisis del transporte urbano de pasajeros que viene hace rato, digo, es previo a la pandemia, pero hoy los barilochenses, las barilochenses, viajan en colectivos hacinados. Digo, regla número uno para evitar los contactos, ¿no? Que la gente no vaya amontonada, mucho menos en un medio de transporte. Bueno, eso pasa en Bariloche. Uh-huh. Entonces, claramente no es la forma, no ha habido políticas desde el municipio para atenuar esto. Fíjense una cosa, digo, nadie quiere más que nosotros que se sostenga la actividad económica. El turismo es muy necesario, el turismo fue de las actividades económicas más golpeadas. Ahora, en el momento que prácticamente está colapsando el sistema sanitario, el intendente está haciendo gestiones en Buenos Aires para que vuelvan los grupos de turistas a Bariloche, uh-huh, cuando sabemos que eso no es posible y hay un decreto nacional que lo dice así, justamente por el riesgo epidemiológico que significa. Lamentablemente, y lo digo con tristeza, de Bariloche hemos sido exportadores del virus, cantidad de gente de grupos que ha venido a Bariloche se contagiaron y llevaron el virus a sus ciudades. Digo, uno tiene que pensar en uno, en su comunidad, en su gente, pero también en las otras. Yo creo que acá el remedio, la solución para lo económico pasa sin duda primero por lo epidemiológico y lo sanitario, y no está poniéndose en la prioridad la salud y la vida de la gente. Puedo decirles, el sistema de salud está absolutamente colapsado, pero no desde ahora. Ahora es noticia. Uh-huh. Digo, se sobrevivía con 2, 3, 4 camas de terapia intensiva, que no es la realidad, porque cuando, y esto lo digo como médico, cuando se está saturando el sistema, digo, lo que hace es cambiarse de alguna manera, a veces consciente, a veces inconscientemente, los criterios de internación. Entonces, digo, pacientes que debieran estar en terapia intensiva, se los pone en un nivel más bajo. Los que deberían estar en cama general, bueno, entonces intentamos no internarlo y que se quede en la casa. ¿Qué pasa en la guardia? Se satura, se tienen pacientes algunas horas esperando a ver si mejoran o no, y si mejora un poquito, bueno, que se vaya a la casa, crucemos los dedos, Digo, esto es un poco lo que ocurre y lo que está pasando hoy en Bariloche. Digo, y otra cosa más, se ha aumentado el número de camas de terapia intensiva esperando esa ola ya desde el inicio de la cuarentena del año pasado. No se duplicaron ni los médicos, ni los enfermeros, ni el personal de salud, son los mismos con más camas, con más pacientes, con más trabajo, con más estrés, con más agotamiento, y en el medio de un conflicto por donde están defendiendo sus derechos. Entonces, la verdad es que el combo no hay por dónde buscar encontrar algo bueno, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de la gente ante este panorama que nos está describiendo? Yo creo que es múltiple, como en todos lados, ¿no? La preocupación de la economía está, pero la preocupación de la salud, de enfermarse, es muy grande. Digo, casos todo el tiempo, hablando con gente, dice, bueno, yo todavía no me vacuné, soy diabética, que estoy ordenando mis papeles, me decía una señora el otro día, porque tengo mucho miedo de pasar al otro lado, me dice, y por lo menos quiero dejar mis cosas ordenadas. Una señora de 50 años, no me lo decía alguien de 80 años, uh-huh, que tiene una mortalidad quizá aumentada 5 o 6 veces. Uh-huh. Digo, hay miedo, hay preocupación, tenemos construido un módulo sanitario, lo que se llama un hospitalito, acá en la zona de los kilómetros, sin embargo, todavía no se está usando. Digo, no sabemos por qué, pero una de las cosas que sí sabíamos de antemano es que no estaba el recurso humano que lo debe brindar la provincia para instalarlo ahí. Entonces, digo, la verdad es que no vemos que se estén tomando buenas decisiones. Uh-huh. Ahora, estaba pensando mientras usted mencionaba el tema de los viajes estudiantiles, especialmente, y estas gestiones que está haciendo Genuso por Buenos Aires. Uno piensa, a ver, quiero pensar bien, ¿no? Seguramente la está haciendo hacia el futuro y no para el presente, donde sabe que no puede llevar a nadie. Y también pensando, sin conocer mucho lo de Bariloche, conociéndolo como ciudadano rionegrino nada más, ¿qué otra cosa se puede hacer en Bariloche que no sea turismo? Digo, porque si hay una ciudad que depende de una actividad casi exclusivamente, esa es Bariloche. No habría que buscarle la vuelta por otro lado, porque, a ver, cuando hay ceniza, afecta a Bariloche, ¿no? Cuando hay pandemia, afecta a Bariloche. O sea, un montón de cosas que yo veo que afectan exclusivamente a Bariloche. ¿No hay que cambiar un poco, la matriz económica de esa ciudad para que esté más preparada para otras circunstancias también? Sí, yo creo que es un buen punto. Y mucho se habla de eso. Bariloche tiene una economía que un poquito diversificada está, por supuesto que, digo, Bariloche no puede dejar de ser turística porque sería un pecado. Claro. Los paisajes, la naturaleza que tenemos. No hay duda, eso está fuera de debate, claro. Hay que aprovecharlo y hay que fortalecerlo. Ahora, sí, lo que hay que hacer es fortalecer las bajas, no tener temporadas tan bajas con turismo de grupos, de reuniones, de congresos. Buscar la vuelta por ahí, pero de todas maneras Bariloche tiene una estructura económica, no una estructura económica, una sociedad tremendamente desigual. Digo, este es el principio del problema. Uh-huh. Digo, hay una desigualdad enorme, lo cual se refleja sin duda en un altísimo empleo informal, en desocupación, en sectores amplios, sectores marginados, digo, barrios sin servicios. Este verano la crisis de barrios enteros sin agua fue muy grande, y eso se lo debe resolver el Estado. Después Bariloche tiene otras cosas que quizás no se ven tanto, pero el Estado Nacional está presente con 3 universidades nacionales, la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro y en el Instituto Balseiro la Universidad de Cuyo. Y esos son, profesores, son salarios administrativos que paga Nación, está INVAP, está el Centro Atómico, hoy está Intecnus. Hay otros también núcleos que ayudan a sostener. Pero bueno, es una ciudad eminentemente turística, y cuando el turismo no logra funcionar, traemos estos problemas. Pero también hay que decir que Bariloche siempre vive al límite, aún en los buenos tiempos. Es claro que el turismo no derrama para todo. Y una cosa más que también hay que reconocer, se está trabajando en un parque tecnológico. Eso se está haciendo desde algunos años y creo que va a colaborar a mermar un poco estas situaciones de crisis. Ajá. O sea, es bien estructural el tema, entonces, por lo que usted nos dice, ¿no? Uno sabe que allí hay un sector económicamente muy poderoso y que hay mucha pobreza en en Bariloche, ¿no? Y que, bueno, yo creo que esta es la matriz de la cosa, ¿no? La raíz de fondo. ¿Y eso cómo se puede cambiar en Bariloche o depende exclusivamente de políticas nacionales? Yo creo que es múltiple. Políticas nacionales, políticas municipales y políticas provinciales. No es sencillo, pero fíjense una cosa. En Bariloche hubo, ¿se acuerdan la situación de los saqueos en el año 2012? Sí. Por supuesto, multifactorial. No lo vamos a ir a fondo ahora, pero el 2012 es uno de los mejores años en el país cuando hablamos de poder adquisitivo de los trabajadores, de desocupación o de ocupación, para tomarlo del otro lado. Y sin embargo, en ese momento, donde la situación social creo que logró su máximo nivel de bienestar, en Bariloche hubo saqueo por necesidades sociales, amén de otras cosas. Entonces, muestra que hay un esquema social, una distribución de los ingresos que no es justa, que es muy desigual y que deja muchos sectores afuera. Uh-huh. Está. Bueno, Choconi, vamos a seguir conversando sobre este tema. Nos parece re interesante problematizar la situación, ¿no? Para ver cómo vamos reflexionando para salir hacia el futuro también, ¿no? Frente a otras situaciones que se puedan producir o a la prolongación de esta pandemia que también puede ocurrir, ¿no? Sí, yo creo que es una buena noticia que tengamos más de 10 millones de vacunas en Argentina, ya 8 se han dado, y ese es el camino, porque lo vemos en los países que vacunaron altos porcentajes de su población, Israel, Gran uh-huh. Bretaña, que empiezan a abrir. Entonces, creo que por ahí va. Mientras tanto, depende mucho de las decisiones que tomen los gobiernos, que deben conducir esta situación sanitaria, pero también colaboración de cada uno y cada una de nosotros. Creo que debemos tomar plena conciencia, salir lo menos posible, cuidarnos entre todos, y esto pasará, esperamos, pasará. Por supuesto. Sí. Chocone, gracias por la comunicación, Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Entonces, estamos hablando con el legislador del Frente de Todos y Todas y también médico, Ramón Choconi, esto obviamente, en particular a la zona de Bariloche y, esta crítica que le hace tanto al gobierno municipal como al gobierno también provincial.